quiero, mami. Puedo. Mira que es tarde, ya no me insistas, no me provoques así. Mira que pronto se hará de día y ya no le puedo mentir. Ella sospecha de mí, ella no luce feliz. Me parte el alma ver que se calle para seguir junto a mí. Temo decírselo todo, temo herirla hasta el alma, porque el amor cuando acaba necesita palabras. Temo decírselo todo, temo que pierda la calma. No quiero ver su mirada llena de hiel por el odio. Te lo ruego. Mira que es tarde y ella reclama que no le quiera cumplir, porque no sabe que entre tus brazos rindo mi cuerpo a morir. Ella me espera dormida, ella procura fingir que nada pasa y todo calla para seguir junto a mí. Temo decírselo todo, temo herirla hasta el alma, porque el amor cuando acaba necesita palabras. Temo decírselo todo, temo que pierda la calma. No quiero ver su mirada llena de hiel por el odio. ¡Anda! ¡No insistas! Que te...